Mira, pels que som seguidors dels Denver Nuggets, hem rebut el millor regal de Nadal possible. Qual és? Allen Iverson, tu. Què li passa? Ho acaba de dir el Dani Sonade. Ha fitxat per los... Sí. Toronto Raptors. Per los Nuggets, per los Nuggets. Per los Nuggets no és això que es menja? També es menja, juguen a bàsquet i també es menja. Ojo, el que no sé és què faran, el que em deia Íñigo ara, no? Com conviuran el Carmelo Anthony amb l'Allen Iverson. Sí, serà dur. Bueno, avui és... Si tenen que fer un hueco, si és... Avui és dimecres, si es nota en la cara del Jay Power, perquè té cara d'aquest dimecres. Tu ves un tio pel carrer com el, amb la cara que porta avui el Jay Power i dius, dimecres, és dimecres, dimecres. Té cara dimecres. I tots corrents, efectivament, tots surten disparats perquè la cara, ojo, quina cara tens. No és com el Jay Power pel carrer és com Godzilla, saps? Sí. Veus gent corrent per tot arreu i cridant. En canvi, quan l'Òscar Pérez va caminant pel carrer, escolta, sembla que tingui a les butxaques donetes. Se li apropen, sí, li pregunten... Li pregunta a la penya, li pregunta pel carrer tal, però en veritat no vol ser pel carrer. És com el Bambi, tothom li fa carícies al llom. Sí, sí, sí. El llomillo. Magiquera ell, I estem ben acompanyats, acompanyats de l'Isabel. Que ens ha dit una gran notícia que tenim. Està en l'esquina ahí com si li fórem a tirar un córner. Xata, però apropa-te, anda. Ojo, que l'Isabel ens ha dit que tenim oients a Montanyana, que és un poblet... No, oients no. Un oient que està a un poblet a prop de Venècia, o sigui, el Charco, el tercer Charco? Allà està Montanyana. Uh-huh. Doncs allà hi ha un oient del programa dels especialistes secundaris. Som internacionals. Som internacional. És Itàlia, no? Que t'enteres, Esplugues, que som internacionals. Que Esplugues. Ens escolten a Itàlia. Bueno, doncs... Del Max, que és el gol de l'Itàlia. Mira quanta gent s'ha... Mira, tot això, Isabel, tot això són tècnics. O sigui, no tècnics de ràdio, no t'ajuntis ni de conya. Sí, mira, sí, Nacho, tot... Nacho. El de la que més hablava, el del jersei, el de l'altre jersei, tots aquests... I tot perquè està ella. Mala gente, sí. Viene a ver la chica. Com funciona la ràdio? Eh? Com funciona la ràdio? No és una pregunta, sinó admiració. Com funciona aquesta ràdio? Tots estos tendrían que estar arreglando cosas. Mira dónde están. ¿Eh? Aquí. Pelando la pava. Pelando la pava. Madre de Dios. Bueno, comencem o no? Vinga, els mails. Vale, Jay. Bueno, ay, mails. Cada cop fas més curta. No. Solo, no, bueno, muchas felicitaciones lo que hay ahora de Navidad. Lógico. Y ¿por luego, el liderato? ¿Eh? ¿Por el liderato no? También, sí. Pero no, ha enviado un fulano, que ya no me acuerdo el nombre. Fulano, dile fulano. Un fulano. Un señor. Que le gusta mucho el programa y que es jardinero y que el otro día casi se cae por nuestra culpa. Porque se sube a los árboles a podar los árboles, que no sé si es época de podar nada ahora. Sí, hombre. ¿Sí? Yo el otro día podé la menta. Pero tú porque puedes, porque estás en tu casa y la menta es tuya. Pero podar. No sé si se puede podar. Y que casi se cae, el pobrecito. Pues seis historias muy, muy, muy negativas. ¿En cuanto a podar? No, sí, en cuanto a caerse y podar. Pero no las voy a contar. Pero cuenta alguna, hombre, no nos dejes así, tío. Con los pantalones por las corbas, que, ¿no? Que son fúnebres, coño, que no las voy a contar. Ostras, tío. No son bonitas, no son muy bonitas. Qué cachondo, ¿eh? No son de reírse, ¿no? Está hablando de gente muerta. Sí, efectivamente. Ya lo he notado, ya. Efectivamente. Que va por ahí. Bueno, Pues un saludo, no, sí, un saludo al jardinero. Vale. Bueno, missatges, suggeriments, consultes, especialistes@cadenaser.com. I anava a dir que l'amic de l'Isabel, que ens escolta, ho fa gràcies a que tenim una web on es descarreguen cada dia els programes de cada dia. I la web és www.especialistassecundarios.com. Tú también puedes. Sí, si sí, quieres. Sí. Corre, Íñigo. Corre. Va, tío. Venga. Cause inside out, it's wicked, wet. Bueno, por lo menos hemos subido el nivel de las sintonías, ¿eh? Que últimamente estábamos de discoteca Fimosi, muy casposa, ¿eh? La verdad que esta, ¿no? Me mola esta, esta está mal. A Isabel también le mola, que se ríe. Amics, escándalo... Estaba ya, la tía. Amics, escàndol al món de l'atletisme. Després de fer-li una prova de sexe, ojo, que una prova de sexe a un atleta... Eso como es, bajando de los pantalones, ¿no? Mira, t'explico, una persona... Sí, no. No, és una mica més complicada. Una persona va aconseguir la medalla d'or a la prova de 800 metres femenins dels Jocs Asiàtics. Doncs s'ha fet una prova i s'ha descobert que no és una dona, sinó que és un home. Me cachis en la mà. Corria i semblava una dona. Però atenció, deixem aquesta història. Ens agradaria que això només hagués passat en els Jocs Asiàtics, però... No, perquè no pilla lejos. Desgraciadament, això passa molt al món de l'esport. Sí? Sí. Hi ha gent que competeix on no ha de competir. És el cas de l'Avelino, que el tenim al telèfon. Avelino, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Avelino, buenas tardes. Tú fuiste campeón del mundo este mismo año en curling. Curling. Curling, para quien no lo sepa, el curling... ¿Nani? para que no sepa, el curling, sí. Este deporte consiste en deslizar una piedra sobre pulida, uh-huh, sobre una pista de hielo y hacer ver como que barres. Sí, ¿eh? Es un poco raro. Sí, sí, haces ver como que barres delante de la piedra para que la piedra llegue lo más lejos posible. ¿No es así, más o menos? Sí, no, más o menos es así, o sea... Así como lo habéis dicho, yo no podría haberlo definido mejor este deporte. Bueno, una ficha, ¿no? Que es una piedra. ¿Es una piedra o qué es? La piedra es un... Es una... ¿Sabes lo...? ¿Un disco? No, no, espera, te lo explico. ¿Sabes? En las terrazas, cuando ponen sombrilla abajo, de la sombrilla... Para que no se vuele. Para que no se vuele, ponen una especie de peana con agua dentro. Pues es eso, más o menos. Ya. Es que es un deporte... Una tetera, me comentan. Es un deporte muy desconocido, o poco conocido. Sí, sí, lo es, sí. ¿No? No es como la comba, o... Nuestro picapared. Claro, el... El churro medio manga mangotero. ¿Cómo se llama el de los palillos? El micado. El micado, no. Pero vamos al tema, Abelino. ¿Por qué la FIFA del curling le quiere quitar a usted el título? ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a ver, curling, después de que alguien consigue un título, tiene por costumbre que se hace un análisis de orina. Ya, lo típico. Te vas a un cuartito y rellenas un botecito. No. Un botecito que, recordemos, va siempre al contenedor amarillo. Sí. No, en el curling no se hace así, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Cómo se hace en el curling? No, en el curling tú orinas en la calle. Ah. Suele ser detrás de un pabellón olímpico, una tapia, donde haya... Y todo esto ante la presencia de las autoridades médicas para que no hayan trampas, ¿no? Y da un bastante corte, claro, Abelino, que sí, porque yo no me la saco delante de cualquiera. ¿Pero me estás diciendo que tienes que orinar en plena calle como si fueran las fiestas de Gracia? Lo mismo. O sea, orinas en la calle, pero sin beber cerveza al mismo tiempo. Yeah. Bueno, ¿y qué? O sea, es más difícil, porque bebiendo cerveza es más fácil. ¿Y qué se perseguía con esta prueba que te hicieron a ti de orina? Lo que están buscando es si hay caballos infiltrados compitiendo en este deporte. Ya. Porque resulta que el curling, uh-huh, se ve que hay muchos caballos que se hacen pasar por humanos para competir en curling. ¿Ves lo que es un deporte desconocido? Esta polémica no la sabíamos. También es lógico, por otro lado, Abelino, porque la potencia de un caballo, pues un humano nunca puede competir. Por eso me imagino que hacen estos controles. Hay mucho desnivel, ¿no? Claro. De fuerza entre un caballo y una persona. No, no es por eso. ¿Ah, no? ¿No es la potencia? No es por la potencia. Ah, vale, de hecho, vale. Un caballo no es más bueno que un humano jugando a curling. ¿Entonces por qué? O sea, tú pones a un humano y a un caballo, los dos, jugando a curling, y es extraño el caso del caballo que gane el humano. ¿Entonces por qué es? Hay que decirlo. Pues simplemente porque las autoridades del curling, uh-huh, no les gusta que se infiltren caballos en este deporte. Lo que a ellos no les gustan es a los caballos, odian a los caballos. Bueno, entonces... Muerte con los caballos, o sea, los odian. Joder, qué gente. O sea, le tiene una tirria a los caballos que yo no sé por qué tanta hostia con los caballos. No, que no tiene sentido, se ¿no? Se cuela un puerco spin y no pasaría nada, pero con un caballo me cago en la leche. ¿Tiene? Pues mira que son bonitos los caballos. Y entonces, son locos. Le hicieron el análisis este de orinar en las afueras del pabellón, ¿y qué ocurrió? Bueno, yo empecé a orinar y en cuanto vieron después de 3 minutos orinando que en la tierra se formó una charca y que aquello no le daba tiempo a absorber de la cantidad de litros cúbicos... Claro, es que un caballo es un caballo. Vamos dijeron, a ver, como la fuente. Sí. Dijeron, tú eres un caballo. Tú eres un caballo. Y eso que lo estaba haciendo de espaldas a él. Eso no es malo que diga, tú eres un caballo. Sí, para jugar al curling, no. Si a mí, por ejemplo, me ven en esa tesitura y me dicen, tú eres un caballo, digo, hombre, gracias. Claro, para mí no, a mí me quitaron la medalla. ¿Y eres un caballo? Claro. Bueno, pues lo sentimos mucho, de verdad, Abelino. ¿Y ahora cómo estás moralmente? No sé, un poco tocado, contrariado. Ya. He pedido un contraanálisis, pero me han dicho que vaya a la mierda. Ya, que claro. Me pide por ahí a montar yegua, así que les dejen paz. Qué gentuza, oye. Antipáticos. Bueno, que sepas una cosa, que aunque seas un caballo, aquí se te quiere. Se te quiere bastante. Se te quiere bastante. No mucho, pero bastante. Más que a un perro, por ejemplo. ¿A quién queréis más? Menos que a una chica, pero más que a un perro. ¿A quién queréis más? ¿A Nacho o a mí? Está difícil ahí, ¿eh? Es que a usted le acabamos de conocer. Claro. Y Nacho hace ya como 2 semanas. A ver si tenemos un poquito más de roce y fin. Oye, cuando queráis os podéis subir en mi loma y los doy una vuelta. Uy, no. Me da miedo. Falta. Me da miedo a mí subirme tan... No, que vamos despacio. Uy, no. Que solo meto hasta cuarta. Yo tengo vértigo. ¡Locos! ¡Que no! ¡Que vale, loco! ¡Que me dejen paz ya, hombre! Sabino, gracias, un abrazo. Adiós. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Qué mala es esta versión. Calla, calla, calla. Oh, Merry Christmas. No la vayas, aquesta, Isabel. Sembla de, totes sembla de les valles, eh? Sembla d'OT. Sí. Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. És pedorra com OT. És pedorra, però total. Ah! Amics, s'apropa el Nadal i es nota amb aquestes coses que s'han de sentir. També es noten la gent, es noten els carrers i també es noten que passen coses realment màgiques, coses estranyes. Armisticio Internacional, benvenuti. Bueno, buenas tardes y espero no molestar. Hombre, no, no molesta, ¿cómo dices eso? No, porque me conozco y a veces ya sé que me paso, que empiezo a alargar y a mí me dicen, armisticio, eres pesado. Y bueno, yo mi intención ahora era no, o sea, responder a tu pregunta, ve, yo respondo y no molestar mucho, o sea, no estar aquí todo el rato dando la brasa y que no se os vayan a cambiar de canal la gente que se está viendo ahora por Telecinco. La entrevista es larga, ¿eh? ¿Es amnisticio o armisticio? Armisticio. Armisticio. Con M. Vale. Vale. Bueno, armisticio. En Navidad pasan cosas increíbles. Como que un gordo se meta por una chimenea vestido de rojo. Ay, esa por suena. Ejemplo. Esa suena. Pero a usted, por ejemplo, le ha ocurrido otra cosa muy extraña. Sí, escucha, escucha, Jay. ¡Escucha! Y deja de jugar. Se la he comentado ya a la chica antes de entrar a Peret. Y bueno, si queréis lo vuelvo a contar. Cuente. Ayer tarde me vino a pedir el aguinaldo de Navidad Iñaki Urdangarín. Ya. Iñaki Urdangarín, el Iñaki... El perla este, el de la infanta Cristina. Sí. ¿El duque de Palma? Sí. Yo estaba viendo la radio tan tranquilo en casa, pican a la puerta, abro y es el Urdangarín. Y me dice... ¿Pidiendo el aguinaldo? Sí. ¿Pero cantando? No, no, me dijo, buenas tardes, la familia real te desea felices fiestas. Y me puso la mano así como diciendo, dame algo. Pero que como los barrenderos cuando llegan con el calendario. Y ya que un gangarín se presenta en tu casa y te pide el aguinaldo, sí. ¿Y le diste algo? Un euro. Pero anda, qué roñoso. Se me puso así en plan balonmano, como cuando van a lanzar un penalti, así amagando. ¿Y qué hizo usted? ¿En plan barrufet? Me puse en plan barrufet. Además, como iba yo ya vestido medio de portero de balonmano. Iñaki como jugando a balonmano con un euro. Exactamente, y yo como iba como medio vestido ya de portero de balonmano, se ha llevado el pijama. Y el jersey de pijama puesto por dentro de los pantalones, digo... Y bambas. Pues venga, barrufet. Y los calcetines... Por el pantalón del pijama dentro de los calcetines. Exactamente. Haciendo bola. Eso es un portero de balonmano. Así me gustaría a mí por casa. Entonces no le gustó que le diera solo un euro, ¿no, Iñaki? No, Iñaki no. Y entonces miré y le di medio millón de euros que tenía en casa. Lo normal, en monedas, claro. No, no. En lo que fuera. Le di hasta el ordenador portátil. No, pero una cosa. Es realmente increíble que el duque de Palma, don Iñaki Urdangarín, pues vaya pidiendo el aguinaldo, ¿no? No es tan extraño porque me lo estuvo explicando. Le dije, pasa, ya que estás. Y él me contó que la familia real hace un servicio a la sociedad durante todo el año. Eso es así. Ya está. O sea, ¿qué se hace sin ellos? Claro que sí. Se hunde el país. Eso es cierto, tío. ¿Qué hacemos sin reyes y reinas? Nada. Nada. Morir. Morir. Nos queda más que quemar España y vender las cenizas. Pues... entonces yo le dije, claro que sí, de ahí. ¿Como los carteros o los bomberos? Pues hacen un servicio. Y entonces, con toda la derecho del mundo... En Navidad piden aguinaldo. Sí, pero yo hace tiempo que no veía ya gente pidiendo el aguinaldo, pero bueno, me extraña. Claro, sí. Pero dices que piden el aguinaldo, pero todos, toda la familia. Lo que pasa es que... Todos arriman el hombro. Todos, y pasa que se distribuye en el territorio. Me contó Iñaki que él cubre la parte noreste de la península. Vale, ya. Leticia la noroeste, la reina Castilla-La Mancha, el rey León, Felipe Andalucía, y así todos. Todos arribando el hombro. El rey se pide León, ¿qué pasa? Vaya, no tenía ni idea, ¿no? Que hacían eso cada año los reyes y su familia. La verdad es que jamás nunca había oído una historia de alguien que contara eso. Pero eso es como las encuestas del EGM. Nadie sabe quién las contesta, pero las contestan. Pero se hacen, sí, sí. Lo que pasa es que la familia real no puede hacer todas las... No puede ir por todas las casas de España, claro, preguntando. Ya. Armisticio, tenemos una llamada. ¿Algún amigo? Pues ya me voy entonces. No, bueno, espera. Igual tiene algo que ver con el tema. Creo que quiere intervenir. Ah, si quiere intervenir, sí. Yo pensaba que tenía esa llamada y que ibas a hablar del partido. Si quedáis para esta noche. No, es una llamada referente a lo que estás comentándonos ahora. Hola, amigo o amiga. Amiga, hola. Soy Juana la Loca de Castilla. Juana de Castilla, ¿qué tal, Juana? Pero no tengo nada que... O sea, la loca porque... Porque estás loca, pero no sí, tiene loca, nada que ver con loca, la familia. No tienes nada que ver con la familia real, ¿verdad? Nada que ver. No, que llamaba para decir que a mí me pasó lo mismo el año pasado con el aguinaldo. ¿Qué dice? También le vino un miembro de la familia real. Un miembro bien, bien grande. ¿Quién? O sea, la ¿quién? Reina Sofía. Su ¿la mamá, reina Sofía? Como te lo estoy contando. ¿Su majestad? Vino por el aguinaldo, pero cantando, ojo, con una pandereta y todo y bailando. ¿La reina Sofía con una pandereta cantando y bailando? ¿Qué le cantó? Pues aquella de ande, ande, ande, carita de rosa, suelta alguna cosa, no sea tan roñosa. Oiga, se ha quedado de... ¿Cómo de es? Pasta. ¿Cómo es la canción? Ande, ande, ande... No la entono bien, porque ya le digo que estoy loca. Carita de rosa, suelta alguna cosa, no sea tan roñosa. No, no, no se te oye. Cállate tú. Eso le cantó la reina Sofía cuando abrió la puerta. La misma. ¿Y usted qué le dio? Una botella de cava manchego y un queso del Penedès. Bueno, pues gracias, Juana. Apoya hasta la causa, ¿no? Sí, claro. La canto otra vez. No, de verdad. Gracias. Doncs és increïble aquesta notícia, no? Però s'ha de dir que ens apropa una miqueta més a la família reial pel seu campechanisme, no? I la seva naturalitat. Què dius, Òscar? Que tenim una altra trucada. Hola, amic o amiga. Hola, buenas. Hola. Soy Froilán de Todos los Santos y estaba escuchando. Majestad, a sus pies, don Froilán. ¿Qué se le ofrece? Hola, una cosita. ¿Me compráis un número? Sí, yo... Es para la rifa de Navidad. Ya estamos con el atraco de los niños. Porfa, aprovechando la fecha siempre igual. ¿En qué acaba? ¿Eh? ¿En qué acaba? En A. En A. Eso es la serie, digo el número. Ah, no sé, yo no... Dos. Es un borbón el tío. Escucha, ¿qué se sortea? Caja de Neulas y un dibujo hecho por los niños del cole de mi clase. ¡Qué guay! Una caja de Neulas y un dibujo. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo mola? A ver, ¿cuánto vale cada número? Pagas 2 euros y juegas 1. ¡Hala, tío! ¿Y el otro euro para quién es? Una comisión para ellos. Ah. ¿Para qué es el dinero? No, ¿para qué causa es? Es para el viaje de fin de curso, que nos queremos ir a Marte. Anda que no. Pero si nos llega igual, vamos a Júpiter. Es un buen colegio. Al principio yo me fui al Startit. Yo quería ir a Cuba. Yo hice semana cultural en el instituto. Madre, tú no hiciste ni viaje. Yo a mirar por el microscopio una semana entera. Bueno, 2 euros es mucha pasta. A ver, ¿tú quieres uno? Venga, va. Isabel, tu voz. Isabel también quiere. 1, 2, J Power, da 5. Vale. ¿Vale? 5 euros, te lo dejo en recepción. Vale, gracias, Froilán. Doncs mira, tota la família està per la feina. I això és maco, això és un exemple per tota la gent que són una mica súbdits. Perquè luego diuen que no curren, eh? I tant que sí, allà donant exemple a la societat. Armisticio, bueno, pues nada, gracias por venir y permitirnos descubrir este hecho anómalo. Pues nada, muchas gracias a vosotros y... ¿No te has pasado? Por si tenías esta duda de me he pasado, he estado tonto, no, he estado... No, he estado bien moderado, ¿no? Moderado, sí. Correcto. En un nivel así, mira, este nivel. Este. Así. Ah, pues es un buen nivel. Sin subida ni bajada. Este. Así has estado. Qué grande. Muy bien, Avelino. Muchas gracias. Y entonces ya me volveréis a invitar. No. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Aquí no se repite. ¡Que te pires! Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida trabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo Armani Anani, los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. Bontasil Células Frescas está en la cultura de Jahrhunderts. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. Bueno, hi ha gent que ens pregunta que quan parlem d'erres, de què estem parlant? Que si és un gag, que si és cachondeo. No, és no, una cosa molt seriosa. És un consell de la Generalitat de Catalunya. És un consell de la gent. Ojo. Les tres erres. Les tres erres són reduir, reutilitzar i reciclar. Vinga, tres erres. I bip, R. Sí, senyor. I ens comenta la gent, que la prevenció és la primera estratègia per evitar la generació de residus. Aquí és on entra en joc la recollida selectiva de deixalles. Revital. Perquè amb la recollida selectiva de deixalles contribuïm a preservar i garantir la sostenibilitat del nostre entorn natural. Mira que bé, ha saturat a punt, el tio, abans de... Molt bé, Trúbico, mira, molt bé. Anem a posar envasos a un contenidor de color verd. Vinga, pregunta. Vinga, ampolles i pots a vidre. El verd. No, tots els que diré són de verd. Vale. I vosaltres és com l'alineació. Ja està, ampolles i pots a vidre, el verd. I taps. No, sense taps, sense taps. Ojo. Ojo i buits. Fluorescents, vidres, vaixelles, bombetes, tot això no va al contenidor aquest, no. Va un altre, no ho sé, però una cosa, però sí. El contenidor verd només ampolles i pots sense tap, i si és possible sense l'etiqueta. Però si hi ha gente que passa con una carreta y lo coge antes de que se lo lleve. No. Eso es un problema, eso gente, sí que... eso son guarros, tío. Ah, vale. No. Gente que lo hace mal y ensucia. Bueno, si teniu qualsevol dubte, truqueu al capitán Siam. I ara que viene. Pero bueno, esto, però això és una carta nova. Estava enterrado. O si no, li donau al vostre veí, que segurament sap reciclar més que vosaltres. Però en qualsevol cas, no barregeu els residus. No els barregeu. Quines són les tres R's? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Recicla! Guarro es marrano. Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todos los hermanos. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. En Boulanger queremos compartir contigo esta Navidad con la mejor selección de productos, para que equipes a los tuyos de emociones. Con un plasma, con un DVD, con un MT4 o una PSP, con un capricho para tu hogar, convertirás cada regalo en una emoción. Y para ti, tenemos un regalo, los mejores precios. Boulanger, equipamos tu Navidad a precio de regalo. Imagina. Imagina la compra más inteligente. Imagina Euronics. Una promoción exclusiva. Abónate a Digital Plus por solo 6 euros y te regalamos hasta 3 meses de Fútbol Plus. Infórmate de esta promoción exclusiva y regálatelo. Oferta válida del 11 de diciembre al 6 de enero de 2007. Bienvenidos a la compra más inteligente de Euronics. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Ay, que ens pilla el toro. 7 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Ja, que pensi que tengo que ir a Carajo Sacaco a les peliculillas o què? Rápido, a Carajo Sacaco no li diguis això, Íñigo. Bé, puedes ir tranquilo, pero sin entretenerte. Aquesta cançó estarà dins del resum aquest del dia 1, eh? Sí, que la demanava algun oient. Bueno, vamos a ver, vamos a por la primera película. ¿Qué tal? Bienvenida a cartelera de estreno. La primera película se llama Arthur y los Minimoys y cuenta la historia de uno de los tipos de pantalones más graciosos del mundo. A mí, por lo menos, me hace mucha gracia. A ver. Venga, dale, G-Power. En 1917, el pantalón bombacho del bailarín principal del ejército ruso se ha enganchado a la cara de uno de los bailarines durante una actuación para niños en el teatro principal de Stalingrado. Los niños que tienen esas cosas creen que el percance se trata de una broma y se empiezan a tronchar al ver cómo el bailarín se estampa contra el suelo. Fue la primera vez que se bailaba con esos pantalones, pero ahora que vuelve el pantalón bombacho a ponerse de moda, son muchos los que opinan que nunca se fue, entre ellos el ballet ruso militar, que siempre anda de gira por el mundo para recordar aquel primer bailarín que se dio la hostia por culpa de los pantalones. ¿Y MC Hammer? MC Hammer también, ¿es quién es? Uno que canta pantalones. Música clásica. Vamos a por la otra, venga. Ya digo que las he escogido un poquito a voleo hoy. Sí. Que no me he entretenido mucho, ¿eh? Se llama la siguiente película Derecho de Familia. La película es un toque de atención porque se están perdiendo las formas en un famoso juego. Es como una profecía. Esta es buena, ¿eh? Esta parece de rusos también como la otra, ¿eh? También. Sí, no, es que ha habido un cambio, ¿no? Sí. Bueno, sigue. Dicen los expertos en juegos de azar que últimamente está proliferando la costumbre entre la población de cantar bingo sin esperar a tener todos los números del cartón. Pero no solo eso, más de uno ha llegado a cantar bingo ya en la puerta mientras le daba el carnet de identidad a la señorita de recepción. Entra de dejar el abrigo, ¿no? Bueno, no hace falta ser risto estoico para saber que esto A lo que nos conduce es a pelear duro y con los puños por el dinero que está en juego. ¿Qué te pasa, Sugar? ¿Has bebido? Un poquito, porque he tenido la cena de empresa. Si esto no lo remedia la porra de la policía, el pronóstico es que en 3 meses, bingo, adiós, bingo, adiós, bingo. Adiós. Adiós, bingo. Última película del resum semanal del Sugar Ray. Cuida con esta. Bueno, es muy absurda. Se llama El Gran Silencio y la película hace una proyección futurista de cómo sería la sociedad controlada por un chisme diabólico, que además está muy de moda últimamente. Es verdad. Y que el día que alguien lo patente como un juego de Navidad, se va. Ojo al dato. Juan es una persona que, a la pregunta de con quién iba a pasar estas Navidades, contestó que con sus suegros. Pues bien, el polígrafo dice que miente. Preguntado a sus suegros sobre si es verdad que iban a pasar las Navidades con su yerno Juan, ellos contestaron de que sí. Y el polígrafo dice que es verdad. Preguntado finalmente el polígrafo si es verdad que no es fiable un polígrafo, el polígrafo contesta que es mentira, que es fiable. A lo que el polígrafo ha dicho que miente. Moraleja, métete el polígrafo. Por donde bueno, dice que... Bueno. Ya está aquí la cartelera. Gracias, Sugar. Estás... Vale, me voy. Estás fuerte. Estoy fuerte. ¿Quién viene ahora? Fuerte, ¿quién viene ahora que me quedo? Míralo. Venga. ¿Juana es impresionante? Sí, tío. Me quedo. Ahora, gritar. Venga. ¿En serio que me puedo quedar aquí, Quillo? Buenas tardes, Quillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Quillo, amigo. ¿Qué digo, amigo, hermano? ¿Qué digo, hermano, sobrino? ¿Qué digo, sobrino, amante? Bueno, yo ya tengo el Belén en mi casa preparado, listo. ¿El qué? El Bedel. El Belén. El Belén. El Belén. Belén. El Belén de Navidad. El Belén, el nacimiento. El Belén de Navidad, el nacimiento. Hoy mismo le he acabado el Belén. ¿Qué es eso de lo grande que es? Para ti no es un Belén, sino una figura. Es un Belón. Belón. Un Belón. ¿De lo grande que es? ¡Vamos! ¡La, la, la! Espera, que me ha caído el nas vermell. Ahí en el Belén he puesto todas las figuritas. He puesto al padre José. ¡Ole! Ahí con su carpintería y todo. ¡Ole! ¿Qué con carpintería? Con Tony Ikea para él. Que mi Belén para José no es carpintero, es el dueño del Ikea. ¿Qué pasa? A lo grande. Venga. ¡Ole! También he puesto a la Virgen María. Ahí está. Que en mi Belén no es que sea virgen y casta. Es que no ha dado un beso en su vida, pero ni en la mejilla. Ni a su hijo. Ni a su hijo, que viene los partorcillos y se ruboriza. ¡Ole! De lo casta que es. La Virgen. Tú sí que eres casto. Que hemos tenido que poner al caganel, le hemos puesto pañales para que no viera la Virgen el pompi. Del pastor. Oh, ¡ole! ¡Ole! ¡Al niño Jesús! ¡Ole! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Al niño Jesús! No veas lo bien que le he montado la cuna. ¿Qué niño? ¡El hombre! ¡Al pedazo chavalote Jesús le he puesto! ¿Qué coño una cuna? ¡Le he puesto una cama de matrimonio! ¡Ole! ¡Para que duerma ancho! ¿Qué coño con una cama matrimonio y con agua? De agua, para que se bambolee ahí. Y oveja he puesto, y vaca, y buey, y cabra, y ño. ¿Para que se bambolee? ¿Cómo? Que no vean la de estiércol que tengo ya que recoger a palas cada día del Belén que he puesto con animales. Y he puesto ahí también un río, pero no de hacerlo con papel de plata. Que lo he hecho con papel de platino. ¿Del bueno? El río Ebro entero que le he puesto ahí. ¿Qué es el Ebro? El Tajo. ¿Qué Tajo? El Támesis. El Amazonas le he puesto ahí. ¿Todo? Y a la, todo. Y no ve... Y eso. Y eso. ¡Ole! Que el otro día voy a la... El otro día voy a la nevera a buscar un goyur y me encuentro la serpiente boa pitón. Un goyur. Que salía de la selva porque en vez de poner... He puesto un bosque. Ahí he puesto un árbol de Navidad, no. He puesto un bosque. ¡Venga! ¡Vamos! ¡La! ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué más? Que en vez de poner un árbol de Navidad he puesto un bosque. Que en vez de poner una estrella arriba de todo, digo, voy a poner una caja de estrella. Una caja de cerveza estrella. Yeah. Arriba de lo alto de los árboles. Y en vez de poner bolas de Navidad he puesto balones de baloncesto. Todos colgados con luces. Sí, es un Belén como Dios manda, hombre. Es y para que los Reyes Magos sepan que en mi casa vivo yo. En vez de poner unos zapatos en el barcón, he puesto una zapatería. Toma. Todo colgado al barcón, así en equilibrio. ¿Eh? Para mí. Y nada de anís. Nada de una copita de anís para los Reyes Magos. Le he puesto un billete. Toda Badalona entera. Para que se vaya la Badalona a la fábrica del anís del mono. Y aquí nos andamos con chiquitas, hombre. Sí. Ay, respira. Vamos a vomitar. Respira.